me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. El café sabe mejor, pruébalo. Para las 10 de la mañana, rápidamente, don Nicky DJ. Yo tengo respuestas del tema del día, deme dos. Vale, vea. Entonces, aquí tengo este de Lemon Dew. Dice: en el ejército llovía en el páramo de Samacá. Tuve que esconder unos fusiles que me tocaba llevar y correr a una letrina improvisada. Fue la primera y única vez que hice del 2 bajo la lluvia cayendo sobre mí. Inolvidable. Inolvidable, otro, que yo otro jugué. Dice, el guache dice: estaba en una entrega de boletines de mi hija y por la acción de un tinto recalentado sentía como se me descongelaba y la cola me empezaba a gotear. En resumen, no sé qué fue más tedioso, sentir que por la apretadera las entrañas me iban a estallar o escuchar a la profesora. Ya. Yeah. Nada. No, bueno. Y ese en punto, vea, dice el oyente misterioso. Buenos días, doctores. Gracias, A mí me han pasado muchas, pero lo que más me dolió fue quedarme sin dinero, pelado y en la olla. Eso no se lo deseo a nadie. Pues, bueno. Pero no es tan doloroso. Eso se recupera. ¿Que no? Pues. No nos importa andar pelado y quedarse en medio de algo importante. No. ¡Ah! Ay, no, estoy de acuerdo con el oyente misterioso. Eso no se le desea a nadie. Ay, Dios. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio. De la mañana 9 minutos, y ese tema era el que yo quería que usted escuchara, don Nicky. Sí, de que lo decía temprano y le decía: chicas, si usted tiene un golpeador, el golpeador no va a cambiar, lamentablemente. Le pega una vez, le castiga dos veces, y si usted no hace nada, créame que termina como la canción. Y no es una cosa que me lo estoy inventando, es un pan nuestro de cada día, o veamos las estadísticas, como el homicidio o feminicidio, como le llaman ahora, ha aumentado en todas partes del mundo. ¿Aniki no tiene nada que opinar? Hombre, no. De acuerdo con usted, yo siempre choco con usted, pero pues esta vez sí me quedo más bien callado, profe, porque tiene toda la razón. Sí, no, ahí lo importante, yo sí le he dicho a las chicas, tienen que saber con quién se meten, pero bueno, está bien, no siempre uno sabe con quién se mete, pero porque muchas veces, y recuerdo un psicólogo, de pronto usted se acuerda del doctor Luis Fernando Hoyos, que hacía un programa de Todelar a nivel nacional y lo hacía en Cali, psicólogo, él decía, en el noviazgo se vive una mentira, porque nadie se muestra como es. Yo recuerdo muy bien de hecho, palabras. Profe, que de hecho dicen que los 3 primeros meses de relación es cuando usted se enamora, pero que realmente esa primera etapa es una mentira. Sí, entonces lamentablemente repetimos, esto se pasa, esto se ve todos los días, ¿eh? No debería ser así, pero es una realidad con la cual estamos arrastrando. Entonces, chicas, si algún día el sinvergüenza que tiene al lado le golpea, salga corriendo, porque ese no va a tener no se corrige. Claro, no se corrige. Profe. Sí, dímelo. En el caso, tengo respuestas aquí, ¿no? Del tema del DJ. Sí, deme un segundito. Me acordé que en el caso de la DJ del feminicidio el mes pasado, antepasado, la DJ Valentina Tres Palacios, la DJ colombiana, ¿se acuerda? Sí, claro. Bueno, mucha gente decía que ella debió haber leído mejor las señales de que estaba con un tóxico, de que él tuvo comportamientos, pues, que demostraban que era tóxico y que ella no leyó las señales. Entonces, como que eso, estar atenta a esas banderas rojas. Es que hoy estamos hablando de este tema porque justamente estamos en el Día Internacional de la Mujer, que yo no entiendo por qué muchos, si ustedes revisan el Twitter, el Instagram o nuestro Facebook, se darán cuenta que nosotros tenemos una tacita que dice el café de la mañana, algo bonito, pero no, aquí la gente celebra o pone o señala el Día Internacional de la Mujer con una cintica de muertos, pero de color rosado. Ya. Estamos diciendo, no, pues se mueren y ya. No, yo creo que es que el Día Internacional de la Mujer, pero que es todos los días, tenemos que transmitir alegría. O sea, cuando por ejemplo uno pierde a su madre, como ya pasó a mí, pasa el tiempo y uno nunca lo va a superar, mi estimado Nicky. Pues, claro. Y si tiene su mamá ahí, quiérala, dele un beso, tiene su esposa, sus hijas. La mujer es un tesoro que hay que cuidar, que hay que estar ahí. Yo no entiendo por qué ahora hay que castigarla. Es que esa parte a mí no me la enseñaron nunca en mi casa, porque a mi madre se respetó todo el mundo y, como le decíamos al principio, hay que respetarlas, amarlas y exaltarles todos los días. Entonces, y mis abuelas y mis tías y todo. Entonces, como le digo, eso pasa más por la formación que tiene cada cual, y respetable obviamente, pero eso no te lo enseñan en el colegio. ¿Eso te lo enseñan en la universidad? Pues no, eso te lo enseñan en tu casa. Y en la casa hay que de alguna manera irradiar eso, una buena convivencia, porque las mujeres hay que cuidarlas. A mí el machismo me parece que es de lo peorcito que hay. Hombre, cada cual escoge lo que quiera, su comportamiento, pero no tenemos el derecho de agredir a otro, mucho menos a una mujer que físicamente es menos fuerte que uno. Hay mujeres que son muy fuertes. De hecho, el otro día estaba viendo, ¿cómo se llama eso? Pulso, ¿cómo eso? Tiene un nombre, lo que uno decía, hagamos un pulso, pero tiene un nombre técnico, y una chica cogió y le ganó a todos. Una fuerza impresionante. Mira, un golpe de esa niña te destroza el rostro, pero igual vos la ves y no vende. Entonces, es que vencidas, sí, creo que se llama así, pero independiente de lo que sea la circunstancia, independiente de lo que te haya hecho, hermano, si te ha hecho algo que te indigna, da la vuelta y márchate. Sí, pero no eres propietario de ella, no eres propietario de la vida de nadie. Entonces, yo escucho esta canción que se llama, voy a para la gente que no la alcanzó a pillar, se llama La Última Flor, la hace Ray Fonseca, es música popular colombiana, pero es muy bonita en el sentido de que es ilustrativa. Sí, no al resultado, porque al final ella termina muerta y ir en la cárcel, pero es que no puede ser así. No puede andar por la vida pegándole a una mujer, que sencillamente porque alguien te enseñó que los hombres somos así. No, los hombres no somos así. Los guaches son así, que es diferente. 10:15, vamos con respuestas del tema del día. Pero aquí tengo un par. Dice Jorge Botero Luján: en el preciso momento en que mi hermano mayor le iba a dar el sí al cura que lo estaba casando, me fue imposible evitar estornudar seguido y con mucha fuerza. Muy tenaz. Yo creo que no estaba preparado, ¿eh? Eso me suena a preparación familiar. Me dice por aquí Harold Gallo, a propósito, un saludo para toda la familia Gallo. Ya saben, Mompita, a mí me atacaron todos los malestares del mundo y casi me voy. Pero gloria a Dios, ahorita solo tengo catarro. Buen día, Freddy, bendiciones. Buen día. Para Harold y para toda la familia Gallo. Ya esta vez me está escuchando. Jarito también, que estar ahí escuchando, pues un abrazo fuerte. Sí, es que hay momentos cuando los males se juntan, ¿no? Recordémosle cuál es el tema del día a la gente. Profe, vea, tema del día. Hablemos de malestares. ¿Cuál fue el peor que te atacó en el momento menos indicado? Me decía un amigo que estaba en momento, pues,

y a los ambientes adecuados para hacerlo. Continuamos con Libra. El ambiente en tu lugar de vivienda o en tu lugar de trabajo puede estar hoy bastante crispado. Es posible que las personas con quienes tienes un entorno no se encuentren de un buen humor. Será un momento en el que deberías de buscar tu paz y tu tranquilidad para no entrar en discusiones. Continuamos con el signo de Escorpio. Puede que hoy termines discutiendo con alguien simplemente por decir cómo piensas. Así que trata de decir la forma en que piensas de una manera tranquila, sin generarle algún tipo de choque a la persona que tienes a tu alrededor. Muchísimas gracias por escuchar el horóscopo de Viviana. ¿Quieres saber mucho más de mí? Puedes hacerlo a través de Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com o a través de 622-22-50-36. Muchas gracias. Con el café. El café. Mira. Bueno, 10 de la mañana con 39 minutos. 4 de la mañana con 39. A ver, ahora sí. Sí, ahí estamos. 4:39. O sea que. Perfecto. Escucharon toda nuestra conversación. No creo. Hablando nosotros de la vida, de millones de euros. 4 de la mañana, 39 minutos. Estamos a esta hora compartiendo con todos ustedes en el café de la mañana. Respuestas al tema del día. Profe, vea, yo tengo aquí. A ver, este dice Galindo Andrés. Andrés Galindo. Vuelve. Dice: cené mariscos con una nena que tenía buena retaguardia y le tenía muchas ganas. Ya en el sexo me disponía a hacerle un buen y se lo merecía. Pero casi al tiempo nos dio un aireado malestar estomacal. Tocó turnarnos varias veces para entrar al baño. No se pudo nada más. Esa, ¿no? Y eso pasa, ¿eh? Mira, yo tengo uno que me dice Ronald, me dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, café de la mañana. Feliz día para todas las mujeres. Se les quiere, como tú dices, de gratis y sin IVA. Hermano, el principal problema me pasó un día que salí con una chica, fuimos a cenar, fuimos a bailar, y cuando nos montamos en el coche para ir a terminar la faena, me dolió la tripa de tal manera que me tocó llevarla a la casa y yo irme rápido a la mía, porque si no iba a embarrar todo el coche. ¡Ah, no! Oiga, de verdad, es muy frecuente, ¿no? Que la cena te caiga mal, ¿eh? Hombre, a veces. Por eso hay que cenar liviano. A veces esos mariscos no están tan frescos. No, mariscos y todo, ¿eh? Una aluviada a las 11 de la noche, fijo que te tira todo el plan. Ay, Rosas dice por acá: buenos días. No, la verdad es que el principal problema fue un día que estaba haciendo yo fila para entrar a un espectáculo aquí en el Hueso Arena, y de pronto me empieza un retorcijón que yo no sabía qué era. Al final me tocó salir a una escampada y sacar todos los dolores que tenía. ¡Ah! ¡No! Ya. No sé qué quiere decir que sacar todos los dolores, porque... Estaba a reventar, profe. No, pero quién sabe, ¿no? Puede ser, muchas veces te duele el estómago y no tienes que terminar en un depósito bancario. Bueno, profe. Tiene 32 minutos. Por acá me dice, vea, Camilo, soy repartidor y estoy en la calle San Antonio. Un abrazo fuerte para todos. No, definitivamente el peor momento es cuando te dan retorcijones producto de lo que te has comido durante todo el día, y al final en la noche lo pagas. Ya. ¿Más respuestas tiene? Sí, profe. Hágale. Tengo, vea, a Lyndon Caicedo. Dice: migraña. No la sufro tan seguido, pero cuando me da, busco una habitación oscura y sin ruido. Todo pasa a un segundo plano. Y es para las mujeres con las que compartí sábanas alguna vez. Difícil creer que ellas también pasan a un segundo plano. No faltó la que me gritó: ¡poco hombre! Oiga, verdad, sabe que yo la migraña, pues yo la miraba a la distancia. Tuve a alguien muy cercano con migraña, es una cosa difícil, Claro, profe. Muy difícil. Bueno, vamos con temas, que hay varios temas ahí planteados, mi estimado Miki. Hágale. Venga, yo le iba a hablar de esta chica, que es una influencer, que tiene 4 hijos. Y ella tiene, pues, como una serie, ¿cómo se dice? Como de condiciones para poder, pues, salir con ella. Entonces ella se ha hecho muy famosa por este tipo, pues, de condiciones que ella pone, pues, para que pueda la gente salir con ella. Yo no saldría, le cuento, yo no me apunto. Profe, ¿pero por qué? No. Diga las condiciones, profe, para que la gente sepa. Pues mire, ella habla, por ejemplo, de que la persona dice que si usted va a andar con ella, tiene que aceptar sus bendiciones. Dice que la persona, pues, tiene que aceptar que ella tiene sus 4 hijos. Dice: pero yo no te voy a aceptar si tú traes tus bendiciones. Por eso yo no voy a aguantar. Está pifiada. Bueno, profe. No. Que en su casa cuidando sus bendiciones y que le ponga una vela a cada una. Siga. Dice: yo no voy a aguantar una bruja, la madre de tus hijos. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos. Yo con los míos tengo, dijo en el video. Quédese en su casa. ¡Siga! Dice: soy una mujer que me encanta que me atiendan 24/7. Todo el amor para mí. Y si tienes hijos, no puedo andar contigo. Dice otra. ¡Siga! Las condiciones de la influenciadora que sale en redes como... Bueno, ¿y qué hace para ser influenciadora? ¿Cómo, profe? ¿Qué ha hecho por la vida? ¿Tener hijos? Ni idea, profe. No sé, profe. Dice... dice... Otra de las condiciones es que el pretendiente debe pagar todo a los hijos y adicional complacerla a ella. Dice que tiene 4 bendiciones de diferentes padres y ella dice: y me llevo bien con ellos. Ajá. Además dice: me gusta que me den 6 rounds al día porque soy muy caliente. Si no obtengo eso, voy a estar muy amargada. Pero como sé que debes trabajar todo el día para mantenerme a mí y a mis hijos, uno de los papás de mis hijos te ayudará con los rounds. Ay, no. ¿Qué hacemos, pues? ¿La princesa Lady Di o qué? No, normalita, normalita. Normalita. Ya. El video, nada. Bueno, no sé por qué será influenciadora de qué. Pero no sé, profe. Influencer es cualquiera. Sí, hombre. Sí, ahora. Sí, cualquier gato. Bueno. Y con sus bendiciones, que quede en su casa, que los críe bien y que no fastidie. Yo no las llevo ni a la esquina, ni a tomar por imata. Ay, Dios, profe. 10:46. Pues ahí está. La influencer, pues, que tiene 4 bendiciones y no quiere que tú traigas sus bendiciones para que esté con ella. Hubo comentarios. De aprobación. ¿Qué? Hay gente que dice que ha habido comentarios de aprobación y desaprobación. Ah, no, claro, de todo ahí en la vida del señor. Sí, no, hay gente que dice, ahora, haces bien, mamita. Mira, hay momentos que uno ve las bendiciones y dice: bendita sea la que hizo la bendición. Pero es que esto es normalita. Si no puede uno con una. Ya me estoy quedando calvo con la que tengo. Ay, que está grande. Ya. ¿Te imagina uno con 4 mocosos por ahí? No, mano. Que se quede en su casa, que le prenda una vela a cada de los padres de su bendición y que ya lo sostengan. Yo paso. Pero ahí está, profe. 10:47, 10:47 con 47 minutos. Son las 4:47 en territorio de Santiago de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. A los chicos, sí, de Oriente Estéreo, un abrazo fuerte a Camilo y a todos. Otro tema. Venga, le tengo tempranito hoy la pregunta inútil del día. Ay, Dios. Hágale. No, la idea no es corcharlo. La idea no, es que no. Usted, si conoce, pues comparta la información. Entonces, mire, hay un estado en Estados Unidos donde está prohibido cazar ratones. ¿Qué estado es? ¿Ratolandia o qué? No. Un estado de Estados Unidos. ¿A quién le importa? Bueno, no importa. No cuestione, profe, la pregunta inútil del día, profe. Le van a poner un memo. Bueno, ¿y dónde queda? ¿Cómo se llama? Bueno, profe, se llama Cleveland, Ohio. Y está prohibida la caza de ratones. ¿Por qué? ¿Se los comen o qué? No, profe. Debes contar con una licencia para matar ratones. Ellos tienen una ley que protege la vida y la integridad de estos pequeños roedores. ¿Y a usted cómo le va con los ratones? Hombre, mal. Yo soy muy temeroso de los ratones. Pero usted es uno de los que salta y se sube a la... Salto y los trato de atrapar con el palo de la escoba y soy de los que me pego con el palo de la escoba en los pies. El propio anticaza de ratones. Ay, profe, soy muy temeroso. Además, porque en mi casa estaba cerca de un caño de aguas residuales y salían unos brazos, pues, profe, de ratones. Pero unos ratones que parecían chuchas. ¡Ja! Mejor dicho, de lo grande. ¡Qué pánico! Eso era una aventura. Bueno, lleva para el caño. ¡Ja! De por Dios. Y se quedaba dormido, lo arrastraban. No, eso era una cosa tremenda, pues. No. Y el color, una mezcla ahí de color bien fuerte, pues. No, mejor dicho. Déjeme. ¿Cómo se llama? Cleveland, ¿no? En Ohio. Sí, señor. Prohibido cazar ratones. Prohibido cazar ratones. La pregunta o la respuesta... Inútil del día. Inútil. Vale. Ajá. Sí, señor. Quedan 10 minutos para las 5 de la mañana. Levántate con el café. El café. Cinco de la mañana en punto, en la 96.0, donde está llegando esta señal de en Oriente Estéreo. 11:00 a.m. en territorio español. De modo que, don Niki, vamos rápidamente con respuesta, porque venimos con los profe. Deportes y la parte final del horóscopo, más las notas musicales. Vale, vea, aquí tengo del tema del día. Entonces, amigo oyente, hablemos de malestares. ¿Cuál fue el peor que te atacó en momento menos indicado? Entonces aquí tengo Alberto Patiño. Dice: una vez en una rumba de empresarios con negocios a establecer, llevaba 2 días bebiendo guaro y polveándome la naricita. Me fui con una chica a tupiarle el miriñaque y a los 2 minuticos me empezó a doler la pirinola. El mástil duró erguido 4 horas. Me tocó ir al médico. Priaprismo, me decretaron. Hombre, es que eso no es fácil, ¿eh? Ah. Cuando uno tiene ayudas químicas, eso a veces tiene sus efectos secundarios. Hombre, no hay como la naturaleza, amigo. O sea, bueno, profe, pero como hay gente que le cuesta. Sí, pero pues, hermano. Como, mire que el otro día estaba hablando Esperanza Gómez, sexóloga ella. Sí. Especialista. Ajá. Sí. Le dice que no solamente el sexo es con el miembro, que hay otras partes del cuerpo que pueden actuar tranquilamente, que no reemplazan obviamente ese instante, pero que son tan importantes como lo que habitualmente tiene la gente en la cabeza, ¿no? Entonces, para que vea que la experta sexóloga ha dicho que no es lo único que funciona, que todo tiene que funcionar. ¿Sabe qué? Veo con tristeza porque todos los días sale un boletín, no sé si usted lo ha leído, del deterioro de la salud de Bruce Willis. Ah, sí, profe, estuve leyendo... La esposa dice que que por favor no le hablen tan duro que lo asustan. Exacto, sí, el tema de paparazzis, que de pronto, pues usted sabe que allá en Hollywood... No, pero a mí no me siguen tanto. ¿Usted no ha visto los del chiringuito, los paparazzis del fútbol? Sí. Esos son terribles. No, pero a mí no me siguen tanto, profe. Yo no me siento tan asediado como la gente en Hollywood. ¿Usted quién le ha ganado, chaval? ¿Usted quién le ha ganado? Profe. Estoy hablando de la gente famosa. Ni siquiera ha aprendido a saludar en valenciano. Profe, pero yo tengo un poco de gente que quiere saber de mí. ¿Sí? Pues que le escriban por interno. No, pero en serio, lamentablemente para mí uno de los mejores actores que ha tenido la historia de acción, don Bruce Willis, está muy malito, ¿eh? Sí, profe. Yo creo que eso de no usar doble en las escenas de riesgo. ¿Golpes? Algún golpe lo tiene así. Es claro posible, que no necesariamente ese tipo de enfermedades tienen que ser con golpes, pero la viabilidad que un mal golpe le haya deteriorado su mente, eso es posible. Profe, pues si los boxeadores quedan luego de un tiempo, los del fútbol americano, ¿no? Hay varios deportes de contacto. De contacto muy fuertes. Claro, incluso el otro día hablaban de que en el fútbol estaban con la idea de prohibir los goles de cabeza. Que ¿Y entonces postre, qué? ¿Hay que hacer el pecho o qué? No, que porque el golpe en la cabeza, ciertos impactos pueden también deteriorar pues allí las conexiones del cerebro y temas pues ahí de que pues esos golpes en la cabeza van deteriorando pues como tal el cerebro pues, el cerebelo pues. Sí, de todas maneras, pues lamentable, ¿no? Recordemos que Bruce Willis tiene Parkinson y otra enfermedad del hijo. Sí. Son como tres enfermedades producto justamente de, yo diría que de los golpes recibidos. Y no como diría la canción, los golpes que me ha dado la vida, ¿no? Los golpes que lo me ha recibido en las películas. Porque es de los actores que poco le gusta tener un doble. ¿Usted se acuerda de Jackie Chan? Sí, de las artes marciales. Jackie Chan no usa doble. Sí, dice que él siempre, para sus escenas de acción, las hace él mismo. Claro que también eso le ha resultado en varios accidentes dentro de las producciones, ¿no? Y siempre lo sacan en camilla antes de terminar la película. No, en serio. Pues ver, claro, no, profe. Si él mismo se pone ahí de carne de cañón, muy duro, profe. Profe, vea, me llegó la noticia que estaba yo esperando hace 4 años. Estaba esperando yo esta noticia. ¿Cómo así? ¿Lo volvieron a contratar para Estambul? Ojalá me volvieran a contratar. Sería muy feliz, profe. No, vea, profe. No. No, y lo bueno es que podría hacer programa por la mañana y luego en la tarde ir a tocar. Sería genial. Profe, vea. Vuelve el Victoria's Secret Fashion Show. ¿Y usted le hace feliz eso? Profe, soy fanático de ese programa de televisión. No, pues sí, Velas Kardashian. Ah, pero pues ay, propósito. El tiempo en su vida. Le tengo noticias de las Kardashian, pero más ratito le cuento. ¿No? A ver si ya pone a hacer algo productivo. Por la vida, con razón, la mamá lo echó, mano. El desfile de Victoria's Secret de ropa interior de mujeres es lo más bello. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Te alegrará saber que en el día de hoy habrá mucha paz, sobre todo en los asuntos del amor, y todo aquello que está en tu alrededor terminará con un buen final.

grandes emociones. Y es que en esta cuarta etapa del día de hoy, de 164,7 kilómetros, con salida en San Hermano Montrán y llegada a Logués de Gardés, y en el último tercio del trayecto, veremos tres puertos de montaña, dos de tercera categoría y la cota de Duvernay, 2 kilómetros al 5,8%, y la cota de Cheval Rigón, de 5,8 kilómetros al 3,8, y el definitivo, y ya para llegar a la meta, en subida total, con 6,8 kilómetros al 7%. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Pero ahí estaba el tema que nos pedía el oyente misterioso de su Pastor López. Pero sí. Corazones, ese, señor. Esa la hemos escuchado. Sí, sí, claro. Claro. Yo la verdad. Además, uno la baila con la tía en las fiestas de Navidad. No, yo pensé que era más desconocida. No, no, Nicky, es que todo, todo no puede ser flow. Profe, ¿usted qué cree? ¿Qué, qué música cree que ponen en diciembre en mi familia? Lo acabo de acribillar. Profe, a mí toda la vida me bombardearon con la música tropical colombiana, profe. Yo me conozco toda la música. Y hay que decir, es cierto que uno que le gustaba esto siempre decía: ay, Freddy, ponga la música a usted. ¿Usted qué es periodista? Sí, pero uno resultaba poniendo, pues, las que todo el mundo conoce, profe. Los que ellos querían, claro. Ahí no había salvaciones. Sin nada. No, profe. Bueno, pues respuestas al tema del día. Profe, vea, le tengo aquí, a ver. Dice Lenin Fabián, dice: una vez me atacó una intoxicación por comida, por querer tener un buen performance en las artes amatorias. Me mandé un viajado de mariscos y no me cayeron bien. En pleno acto, me garbancié sobre la escultural fémina, que acto seguido también regurgitó hasta el primer tetero. Saludos. Bueno, esa jeringosa propia de ustedes que se entienden, pero bueno. Bueno, dígale, pero me gustó que es lenguaje radiofónico. Radiofónico, creo que es un telegrama hecho por un burro mocho. 11:28 para acá. Sandra me dice: hola, ¿qué tal, chicos del café? Muy buenos días. ¿Cómo se llama la canción que sonó antes de los deportes? Ah, eso se llama Buscando Aventuras. Okay. De la orquesta La Mudanza, ¿vale? Ahí para Sandra que me está preguntando. Okay. Y me dice que lo peor que le pudo pasar fue que iban para un paseo. Ajá. Y no habían arrancado cuando inmediatamente el desayuno me cayó mal. Todo el mundo supo a qué me devolví sin necesidad de que llegara el aroma. ¡No! Fue para el baño, no, directo. Claro, claro. Ah, oiga, a propósito de eso, venga, le cuento una anécdota. Mi padre no tuvo equipo de fútbol, ¿sí? Sí. Y entonces un día nos invitaron a jugar al Queremal, en la carretera vieja Buenaventura. Claro. Y entonces había un muchacho de apellido Jairo. Y el bus había que salir a cogerlo ahí en la 10:10, que era esas famosas chivas que los llevan a uno a la zona rural de Santiago de Cali. Y los municipios que quedan cerca. Vale, y arrancamos, hermano. Pa, pa, pa, pa, pa. Con un momento a otro, el hombre había comprado el periódico. No, perdón. Nos habíamos demorado en salir porque él era el único que estaba desayunando. El club, el tema era que llegábamos más o menos sobre las 10, 11 de la mañana, desayunábamos, almorzábamos y el partido era a las 4 de la tarde y nos regresábamos a las 7 de la noche. Era un plan chévere porque invitaba la alcaldía y era como el día cívico en el Cremal. Bueno, perfecto. Arrancamos, hermano, e íbamos por una zona donde no era sino